Prim. Porque ha sonado el clarín, allá voy a luchar, peligra nuestra bandera, más nuestra extranjera la quiere arrear. Peligra nuestra bandera, más nuestra extranjera la quiere arrear. El quinto ya va a partir, el cañón va a tronar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. Según. Salta es mi cuna, sí, de Güemes hijo soy, por mi patria Argentina con gusto siempre la sangre doy. Por mi patria Argentina con gusto siempre la sangre doy. El gauchaje no canta ya, porque lejos se va. Camino a la siguerilla, se nos aleja el gran general. Camino a la siguerilla, se nos aleja el gran general. Por montes y cerros va el pabellón nacional, cuidando nuestra frontera, los artilleros se van. Se acaba.